La música de los libros de música. Idea y conducción, Leandro Donoso. Hola, buenas noches, bienvenidos a la última hora del fin de semana, en el programa número 101 de la música, los libros de música. Después de haber sobrevivido los primeros 100, bueno, solo nos queda la larga carrera hacia los 200, si es que llegamos, pero aquí estamos y volvemos a la estructura más habitual del programa luego de las semanas de festejos varios, con un libro de música y una novedad, digamos de alguna manera, porque se acaba de editar, al menos en la Argentina, que es un libro que tiene su historia. Y para hablar de este libro tenemos un invitado al cual no es la primera vez que tenemos y al cual hicimos también alguna alusión en el programa pasado. Hicimos, para los que nos tuvieron, una pequeña encuesta de tres libros de música significativos para la gente que escucha el programa, y nuestro invitado de hoy fue uno de los que apareció como figurita repetida. Me refiero a Omar Corrado, musicólogo argentino que ya tuvimos aquí de visita hablando sobre su libro anterior, Música de Modernidad en Buenos Aires, y que hoy está para hablar de su reciente libro, que en realidad es un trabajo más antiguo que ahora nos va a contar, que es Vanguardias al Sur, la música de Juan Carlos Paz, un libro que acaba de editar la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué tal, Omar? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido de vuelta. Yo comentaba que el libro es una novedad, pero tiene su historia. En realidad, el libro es una reescritura, podemos decir, o una versión, o una finalmente muy demorada edición de lo que fue tu tesis de doctorado. Bueno, es todo eso. En realidad, el origen efectivamente se remonta a un trabajo escolar, digamos, estudiantil, que fue mi tesis de doctorado, que fue en el 85, terminada en el 85, y que permaneció, digamos, ahí sin publicarse hasta el año 2010, que tuvo su primera edición en la editorial de Casa de las Américas, en Cuba. Bueno, digamos, ese libro tenía la estructura y buena parte del material provenía de la tesis, pero bueno, traducida al castellano y con los agregados de unos cuantos años de trabajo sobre la música argentina en general, no tanto sobre el compositor, sobre quien yo no trabajé exhaustivamente después de terminar la tesis, pero sí sobre los contextos de la historia de la música argentina de la época en que Paz vivió, que se fueron incorporando de alguna manera a ese texto primero. Y entonces eso dio como resultado la primera edición de Casa de las Américas de este libro. Y luego, como esa edición es difícil de conseguir, es una edición limitada también, aquí, bueno, estuvo la iniciativa en la Universidad de Quilmes de publicarlo, y gracias a, bueno, a la gentileza y al interés de la universidad y sobre todo de Pablo Dilicia, que es el director de esta colección de libros de música dentro de la editorial, publicaron, bueno, esta que supongo que va a ser la última edición de, por lo menos sobre ese tema. Voy a agregar algunos de los datos que Omar, como era previsible, no iba a decir, que es que este fue un trabajo que sobre el que se habló mucho en su momento, porque Paz fue siempre un compositor muy importante y había poca bibliografía o cierto tipo de bibliografía, y por el resto de los trabajos de Mar siempre fue un trabajo que resultaba muy interesante, pero estaba escrito en francés la tesis. Entonces tenía pocas posibilidades y no estaba publicada. Entonces, por eso yo decía que fue esperada por mucha gente la posibilidad de leerlo. En la edición que él menciona de Casa de las Américas fue porque fue ganador del premio de musicología de Casa de las Américas, cuyo premio es la publicación del libro. Entonces se dio la paradoja de que ese libro tan esperado, después de estar tantos años en francés y en pocos ejemplares, pasó a estar editado en Cuba casi sin distribución. Efectivamente, sí. Y recién ahora logra tener una circulación local pero remozada, no es exactamente, es la base del mismo texto. Sí, no tiene algunas pocas, bueno, tiene algunos pocos agregados y la corrección de algunos errores, lo que no quiere decir que no haya nuevos, pero bueno, tiene la ventaja de ser nuevos en todo caso. y bueno, esto es lo que quedó, digamos, ¿no? Para antes de meternos de lleno en Juan Carlos Paz y su música, ¿cómo te metiste con el tema de Juan Carlos Paz? ¿Cómo te acercaste o a él o a su obra? ¿Qué te atrajo? En realidad a mí me atrapó su figura, como creo que a muchos de los que trabajamos en el ámbito de la historia cultural argentina, la personalidad de Paz, sus escritos sobre todo, fueron desde que yo era muy, muy joven, digamos, textos muy movilizadores, mucho antes de que yo conociera efectivamente su música, ¿no? Porque creo que es un personaje instalado en el corazón del debate cultural argentino, no solo musical. Solo que yo lo que entendí en ese momento es que su presencia en justamente como pensador y como organizador y agitador cultural de alguna manera, era la que prevalecía y su música quedaba de alguna manera un poco en la penumbra porque no se tocaba, no se escuchaba, no se grababa. Entonces no sabíamos muy bien cuánto acompañaba o no, o cómo era la dinámica entre la producción musical y esa producción escrita de una lucidez extraordinaria, de una intervención magistral, digamos, en el debate cultural argentino de su tiempo. Entonces la idea fue esa, tratar de, primero para enterarme yo de cómo era esa música, ¿no? Y ese fue el camino que llevó a este libro, que efectivamente se ocupa de eso, es un recorte muy drástico de alguna manera de una personalidad que fue multifacética, o sea, como pianista, como organizador de conciertos, como actor cultural, y aquí, bueno, esas facetas están, pero como contexto, lo que está iluminado aquí es la obra musical específica. Sí, es claro que el libro no es, como su título lo aclara muy bien, el subtítulo, La música de Juan Carlos Paz, no es una biografía de Juan Carlos Paz, no tiene la pretensión de cubrir el amplio espectro de actividades que desarrolló Paz, sino que está centrado en su música, pero manteniendo algo que era lo que yo de alguna manera intentaba destacar la semana pasada cuando hablaba de música de modernidad, tu trabajo en general, que es esta capacidad de meterse con el análisis musical en el sentido más técnico de pensar, analizar, estudiar o desmenuzar qué es lo que pasa en el interior de una composición en cuanto a la cuestión directamente sonora, ¿no? Además de su arquitectura, su estructura, pero sin perder de vista el sentido o el contexto o en relación con qué dentro de la producción de un compositor o de esa obra en su contexto tiene que ver eso que suena, digamos, ¿no? Hay como dos polos a veces, ¿no? En la historiografía musical, los que no tienen nada que ver con la música, digamos que puramente de contexto, vamos a decirlo así, de la biografía, anécdotas o cuestiones, y nunca se refieren a lo que suena, y los que por otro lado se centran en un análisis técnico muy estricto y a veces eso parece totalmente descontextualizado, como si la obra hubiera bajado del cielo. Y una cosa que está en tus trabajos y acá se ve muy bien es cómo juntar esas dos facetas. Sí, efectivamente, esos son dos extremos, que no son incompatibles. Yo creo que, digamos, la manera en que yo trato de enfocar el trabajo es esto, ver las inscripciones que hay de una cosa en la otra y ver de qué manera el contexto atraviesa el texto y viceversa, cómo el texto está, digamos, proyectado, es decir, esas redes que se van cruzando y que quizás, bueno, lo que puede emparentar este trabajo con el libro anterior, con Música y Modernidad, es una cierta obsesión por la cuestión empírica, digamos, o sea que en el caso de Música y Modernidad era más bien la documentación histórica y en este caso las estructuras musicales, pero a mí me preocupa esto de tener cubierta esa parte, ¿no? Es decir, que en todo caso la interpretación o las derivaciones teóricas que puedan hacerse no excluyan o no se construyan al margen de la evidencia fáctica, o sea, la evidencia de las cosas, ¿no? Porque yo todavía creo que las cosas existen. parece una tontería, pero no lo es. A veces se habla de cosas que pareciera que nadie sabe cuáles son o que nadie ha visto. Pero acá también está en este libro porque hay mucho aporte documental en el sentido de haber logrado un relevamiento muy exhaustivo de las publicaciones de Paz como periodista, como crítico. Y además hay una cuestión con lo musical, que es que buena parte de la obra de Juan Carlos Paz es de muy difícil acceso. A ver, obras que no han sido publicadas, pocas de esas obras se han tocado o se suelen tocar, y muchas menos se han editado, grabado o editado. Entonces, hay obras que son casi desconocidas para el público y en las cuales hay muchas dificultades de acceso, ahora menos quizás que hace algunos años, pero hasta por ahí no más. Sí, efectivamente. Inclusive yo pongo algún párrafo ahí, un poco de protección en esto, porque bueno, hay obras que yo tampoco escuché, o sea, tengo la partitura, puedo tener una imagen sonora de lo que suena, pero las partituras orquestales grandes, sabemos que la imagen sonora que uno puede tener de la lectura o de probarlas al piano es restringida, digamos, ¿no? Entonces, las conclusiones que uno puede sacar de eso son provisorias hasta tanto tengamos una documentación verdadera de la ejecución o del sonido real de esa música. Creo que cuando tengamos, sobre todo la música orquestal, cuando tengamos ese corpus grabado, disponible, con muchas versiones, como para poder ver de qué manera el intérprete va trabajando ese material, probablemente, bueno, nuestra imagen misma del compositor va a ir enriqueciéndose, cambiando, produciéndose modificaciones, pero con lo que hay, en realidad la mayor parte de las grabaciones son grabaciones de caseras de un concierto, a veces de la única audición que hubo, de conciertos esporádicos que se fueron haciendo, pero no es una obra que haya entrado verdaderamente en la discusión o en la vida musical argentina como de otros compositores, ¿no? Uh-huh. Hablando de música y hablando de las grabaciones, vamos a escuchar alguna de las pocas grabaciones que tenemos disponibles. Y vamos a escuchar completa una obra que de la cual yo pasé algún fragmento alguna vez, o algunos de los movimientos, que son los tres movimientos de jazz. Es una obra para piano del 32. Contanos brevemente algo de esa obra antes de escucharla. Bueno, es un momento en que Paz se interesa por esa modernidad, digamos, de la que el jazz fue parte, ¿no? Que tiene que ver con el neoclasicismo, con el tratamiento, digamos, disonante, distanciado, disociado de músicas populares y sobre todo del jazz, que era un poco el paradigma musical de la modernidad para esa generación. En realidad esta obra se llama específicamente Tres Movimientos de Jazz, pero algunos giros también jazzísticos aparecen en otras obras de jazz de Paz de ese periodo, en algunas de las sonatinas. Y acá hay que entender jazz en un sentido muy general, como se entendía en la época. Es decir, hay autores que dicen que prácticamente cualquier elemento sincopado se escuchaba como jazz. En muchos casos tiene más que ver con el ragtime que con una imagen de jazz más específica como la que podemos tener ahora. Pero a él le interesó ese costado antisentimental, digamos, de ese tipo de ritmos, y bueno, con una escritura desafiante, disonante, como vamos a escucharla. Vamos a escucharla en una versión para piano, una grabación histórica que se reeditó en un CD varios años después, por la pianista Ornella Ballesteri de Devoto. Thank you. En el comienzo compartíamos de Juan Carlos Paz tres movimientos de jazz, opus 22, en la interpretación de Ornella Balestrini, Devoto en el piano. Y seguimos en la música de los libros de música, conversando con Marco Rado acerca del recientemente publicado libro Vanguardias al Sur, la música de Juan Carlos Paz. Y estábamos escuchando estas tres piezas para piano que son. Es parte de un disco que editó el Fondo Nacional de las Artes hace ya varios años, que creo que es el único disco dedicado exclusivamente a la obra de Juan Carlos Paz. Sigue siendo, sí. Sigue siendo. Han salido algunas cosas, algunas piezas en discos con otros compositores, pero pocas cosas. Bah, pocas cosas no, ninguno paradójicamente dedicado a él. Sí, efectivamente. Y las grabaciones, hubo grabaciones relativamente recientes de algunas otras obras. Pero como decíamos antes, en general no es una música que no se integra a la vida musical, es decir, los intérpretes la tocan casi como un acto de militancia o de necesidad de documentar la música argentina, pero no integrada al repertorio, digamos, tradicional de los conciertos, ¿no? Y obviamente es un problema como habitual de la música académica argentina, la falta de grabaciones, la falta de ejecuciones, hay visiones opuestas de quienes piensan que eso es una injusticia y de quienes piensan lo contrario, sobre todo algunos compositores, pero sin embargo Juan Carlos Paz parece ser de esos compositores que muchos de los que están interesados en la música contemporánea o la música del siglo XX destacan por su interés por sobre muchos otros compositores. Recuerdo aquel caso de una encuesta que se hizo para el 99, 2000, para el milenio, cuando había esa tendencia de hacer listas y que el único compositor argentino que llegó a ser vagamente mencionado entre los más importantes compositores del siglo XX fue Juan Carlos Paz. Y una vez, creo, ¿no? Sí, como por uno de los, sí. Que llegó a colarse. ¿Qué pensás que hace de Juan Carlos Paz un compositor que genera un interés diferente, vamos a decir, entre alguna gente con respecto a otra de las tendencias musicales de la composición argentina? Por lo menos hasta los 60, 70, vamos a decir. Sí, yo creo que, bueno, una de las dificultades puede radicar en la característica misma de las obras, y son obras difíciles de tocar, difíciles de escuchar, difíciles de programar, algunas son muy largas. Una de sus obras, que a mi juicio es la más importante, que es Música 1946, son 25 minutos de música para piano sin pausa. Y entonces, pero esto no es extraño en un contexto de música académica. No, pero en música académica argentina quizás no sea tan usual, y sobre todo que es una música que exige una, digamos, que no da respiro, que exige una atención muy, muy, una concentración extraordinaria de parte del oyente. Y los intérpretes, por otra parte, tener el esfuerzo de estudiar esta obra, que no saben bien en qué contextos van a poder tocarla, cuándo, y creo que eso también se suma a esta dificultad de programación de la música de Paz. Pero sin embargo me parece que hay una paradoja, porque me parece que la dificultad de programación de música argentina se da por muchas razones, a la cual algunas comparten la obra de Paz y otras no, digamos. O sea, no es que se programe tanto música argentina, se tienden a programar siempre las mismas obras, los mismos compositores. Y hay montones de compositores que yo siempre digo que son casi como entradas bibliográficas. Saben más de quiénes son y de su trayectoria que de haber escuchado sus obras, porque no se tocan, no se graban. Paz escapa un poco a eso, pero me parece que paradójicamente genera un cierto interés diferente de otros compositores de su generación. Sí, creo que tiene que ver en eso el papel que le tocó en la historia de la música argentina, ¿no? El papel de la avanzada vanguardística, del introductor de todas las técnicas de punta de la composición de la época, y sobre todo yo creo que su actividad como escritor está siempre muy presente, es una figura muy fuerte desde ese lado. Entonces, de alguna manera algo de eso se trasvasa al interés por su música, ¿no? Vamos a retomar ese tema, pero antes vamos a escuchar un poquito más de música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? ¿Una obra de orquestal? Sí, es una obra que él empezó a escribir en realidad en el año 42, pero que la versión definitiva se hizo en el 52, que fue la época en que efectivamente se escuchó esta música. Él la llamó tocata, la pensó como una tocata para orquesta, pero finalmente el título fue Rítmica Ostinata. Es una composición relativamente breve para orquesta, el periodo que él mismo llamó atemático, es decir, es una música que tiene esta estructura de un ritmo continuo que no se interrumpe, se interrumpe solamente hacia el final, no tonal, y bueno, es un juego rítmico tímbrico con la orquesta de una gran vitalidad que se va, bueno, acrecentando hacia el final, donde la obra llega a su momento culminante, ¿no? Vamos a escuchar entonces Rítmica Ostinata de Juan Carlos Paz. Thank you. Escuchábamos Rítmica Ostinata de Juan Carlos Paz en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional con la dirección de Pedro Ignacio Calderón. Seguimos en la música de los libros de música conversando con Omar Corrado acerca de Vanguardias al Sur, la música de Juan Carlos Paz. Y una de las de los motivos por los cuales siempre es como quienes quieren sintetizar de alguna manera la importancia de Juan Carlos Paz en lo musical es su incorporación o su trabajo con las técnicas de la vanguardia musical del siglo XX, el atonalismo, el dodecafonismo, las técnicas de la Escuela de Viena. ¿Dirías que ese es alguno de sus principales aportes? ¿Qué lugar ocupa eso en su obra musical? Quizás haya dos cosas que diferenciar ahí. En general, la gente todavía considera que Paz fue un compositor dodecafónico y engloba ahí toda su obra. En realidad, él practica el dodecafonismo de manera más o menos estricta entre el 34 y el 50. Él dice que se despide del dodecafonismo con Dédalus 1950 porque consideró que era una técnica que ya había cumplido su ciclo histórico. En realidad, él utiliza muchas otras variables compositivas que no son el dodecafonismo, pero quedado en la conciencia como el compositor dodecafónico. Pero eso también se explica porque, en realidad, para la conciencia musical de la época, el dodecafonismo era un poco el vértice vanguardístico, y él fue el primero que lo utiliza en Argentina en el año 34 y en América Latina también. Es decir, poco después va a haber otros compositores en otros lugares de América Latina que utilizan ese método. Pero bueno, no es poca cosa haberse, digamos, lanzado a la composición con esas técnicas que eran consideradas, en muchos casos, digamos, el límite de lo posible en música, ¿no? En un contexto, lo hablábamos fuera de micrófono, hay que pensar que esta música se compone sobre el fondo de la tendencia más difundida de la música argentina de la época, que eran las tendencias más basadas en el cultivo del folclore, en transformaciones del folclore a partir de distintos lenguajes. Tenemos que tener en cuenta que los tres movimientos de jazz que escuchamos se componen 3 años después del estreno del Matrero, la ópera que se llamaba nacionalista, digamos, por excelencia, con personajes gauchescos. Es decir que a veces la medida de la vanguardia no se puede establecer en el vacío, o sea, se establece en el contexto en que eso está funcionando, en el sistema cultural del que forma parte. Entonces, efectivamente, el dodecafonismo fue un aporte, o sea, el hecho de esto de entender que la música del futuro iba por ese lado, Paz lo entendió así como buena parte de la conciencia musical de su época y fue un aporte, digamos, extraordinario para la música argentina de la época, justamente para salir de estos estereotipos de lo folclórico como lo único posible, ¿no? O bien las cosas más académicas que no son folclore, pero que quedaron con un lenguaje del siglo XIX, digamos, clásico, sin influencias folclóricas, pero tampoco comprometidos con la modernidad. Entonces, creo que esos son los elementos que están operando en el pensamiento, en la obra de Paz de esos años, y ahí se inscribe el dodecafonismo. Eso también tiene que ver con algo que vos mencionás en el libro, en cierto detalle, que es un cierto cuidado de él de evitar las referencialidades en cuanto a la música, hacer música, lo que en cierto contexto se llama música pura, ¿no? Música sin un programa, sin una referencia expresiva, que se veía se ve mucho en los títulos de las obras, ¿no? Como la que decía Rítmica Ostinata, o esos nombres que salvo excepciones no tienen referencias literarias o extramusicales, a veces son como técnicos. Sí, sí, son títulos abstractos. Claro. Muchas tienen el nombre de música y el año en que fue compuesta. Y la única referencialidad en todo caso es el año. Es decir, esto fue posible, pudo ser pensado en este año, ¿no? Pero no hay un programa explícito, digamos, referencial. Ese es un cuidado que Paz tiene prácticamente en toda su producción. Y que además heredaron algunos de sus alumnos. Algunos de ellos confiesan que utilizar ese tipo de títulos es de alguna manera un homenaje a sus propios maestros, ¿no? Es interesante eso porque da una idea como de cierta. Puede dar una idea de cierta desvinculación de la historia, digamos, ¿no? De lo que está pasando. Pero Paz no era una persona que esté desvinculada, una persona muy consciente de cuestiones políticas un polemista, un tipo con una tarea crítica como escritor y vinculado con muchas otras expresiones literarias, de teatro, de las artes visuales, con lo cual no es una falta de compromiso con cuestiones que exceden a lo ciertamente musical que pueda haber en otros compositores. Pero me quedaba pensando también con relación a lo del dodecafonismo, porque la pregunta anterior que te iba a hacer era, ¿cómo evaluabas vos, de alguna manera, la práctica de estas metodologías que hace Paz en relación a otros modelos más conocidos, digamos? Si ves diferencias, si simplemente la adopta y hace una cuestión imitativa de cómo se solía usar, o tiene alguna cosa que, no quiero salvar la originalidad, pero lo pienso también en función de lo que vos estás diciendo del contexto, de cómo esta cuestión de la abstracción tiene que ver con desmarcarse de este contexto donde la música argentina tiene que ser una cosa más referencial, más folclorizante. No, efectivamente. No, yo creo que Paz hace un uso muy particular del método decafónico. Hay veces que, bueno, cuando uno lee o digamos, lo considera la obra de una manera más general o más global, si dice simplemente compuso música dodecafónica, eso lo coloca a Paz en el rol de, en el papel de reproductor, digamos. De embajador, del dodecafonismo. Y en realidad, justamente del trabajo con nota a nota, con las partituras, uno va viendo que él hace un uso muy particular del dodecafonismo. Toma determinados elementos, descarta otros, no se hace cargo de las totalidades, de las posibilidades del método, restringe extremadamente las formas de, digamos, el arsenal que le provee el método, de eso renuncia prácticamente a la mitad de las posibilidades, y eso genera una música que suena muy distinta a la de los maestros de la Escuela de Viena, que él admiraba profundamente, ¿no? Por otra parte, hay una reducción drástica a nivel de las texturas en algunas de las obras, en la cantidad de materia puesta en movimiento. Y de algunas de estas cosas él habla muy poco, en realidad, pero en la correspondencia, porque tiene una correspondencia extraordinaria prácticamente con las personalidades más importantes, musicales más importantes de la época. Y él dice, bueno, estamos tratando con mis alumnos de producir una manera distinta de trabajar con este método. Es decir que el método no impide la inscripción de una individualidad, y esto, bueno, está claro en los compositores de la Escuela de Viena, por decir, cada uno de ellos asumió el dodecafonismo de una manera muy distinta, y creo que en la música de Paz también pasa eso. Es interesante en ese sentido, se ve en el libro como muchas, o buena parte de las referencias que tenía Paz, no eran solamente de los compositores más canónicos, digamos, ¿no? De la Escuela de Viena, Arnold Schoenberg, Alban Berg, no, bueno, Webern sobre todo, que las tenía, digamos, pero tenía vinculaciones de zonas que aún dentro de Europa podríamos llamar periféricas, compositores que se pasan poco, se conocen poco y creo que mucha gente no debe conocer, como Lavo Osterk o Alois Ava, ¿se conoce o Ava? Nunca lo supe. Creo que es Ava. Ni siquiera sabemos eso. Pero esa vinculación por fuera de lo que uno consideraría lo evidente y único, me pareció interesante. Sí, creo que eso. Bueno, él estuvo en contacto con estos compositores por la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, de la cual el Grupo Renovación había sido sede en Argentina, y él establece con estos compositores de las filiales nacionales de esta asociación internacional, establece una correspondencia muy importante. Y esto le permite un intercambio de obras con la cual él, digamos, él empieza a estar muy al día, muy al tanto, de una manera asombrosa, de las últimas producciones de la época. Y con estos compositores hay una relación muy fluida. Y aquí también se ve cómo ese dodecafonismo, que había sido ya procesado por alumnos de los compositores de la Escuela de Viena, y es la correspondencia es más con ellos que se relaciona que con los compositores de la Escuela de Viena, porque de hecho lo único que encontramos hasta ahora son un par de cartas a Schoenberg que le escribe Paz, que se conservan en el archivo Schoenberg, y el envío de algunas de sus obras, pero no encontramos respuesta de claro. Schoenberg, no sabemos si la hubo y se perdió o no la hubo. Pero en cambio con los discípulos, digamos, con esta relación más indirecta con los maestros de la trilogía vienesa, digamos, la correspondencia era muy fuerte, muy frecuente, y en algunos casos muy detallada, por ejemplo con Krenek, con Paul Pisk, con estos compositores que, como decías, son menos conocidos para nosotros, ¿no? Y con ellos la correspondencia es muy fuerte, y algunos de ellos él les agradece justamente que hayan considerado sus obras y le hayan mandado comentarios por la soledad en la que él estaba en Buenos Aires con respecto a cómo se usaban esas técnicas. No tenía quien preguntarle cómo se hacía una música dodecafónica en el 34 en Buenos Aires. Pero estaban descubriendo qué se podía hacer con eso y cómo se podía hacer. En ese sentido, hay algunos comentarios en el libro de algunas cosas que resultaron como, no sé si pioneras es el término, en cuanto a lo técnico, que se ve en alguna correspondencia incluso con gente un poco más conocida como Barés o Henry Cowell, ¿no? Estamos hablando demasiado, cosa que suele pasarnos, así que vamos a escuchar un poco de música. Escuchamos una obra para piano, escuchamos una obra de Orquestal, vamos a escuchar una obra de cámara que mencionábamos antes, que es el Dédalus. Contanos algo brevemente de sí, eso. Sí, bueno, Dédalus, en 1950, es un tema con variaciones que él compone. Bueno, precisamente en ese año lo estrena Kollreuther en Europa, y luego después se estrena en Buenos Aires un par de años después, y está escrita para un quinteto que digamos reproduce esencialmente el quinteto que el dispositivo de Pierrot Luner de Schoenberg, pero sin la voz en este caso, y entonces es un tema que tiene tres partes y una serie de variaciones y termina con un canon al infinito final que es de un virtuosismo técnico extraordinario, pero no sé si vamos a llegar a escucharla porque es una obra un poco larga. Vamos a tratar de escucharla lo más que se pueda. Entonces, bueno, Dédalus tiene estas tres estructuras que forman el tema y una serie de variaciones y un canon final. Vamos entonces a escuchar Dédalus 1950 de Juan Carlos Paz. Thank you. Thank you. Thank you. Compartíamos en el final de Da Luz 1950 de Juan Carlos Paz la interpretación ensamble académico del SEAMC, Silvina Cárdenas en flauta, Alfredo Gómez en clarinete, Sergio Fresco en violín, Mauricio Weber en violonchelo, Julieta Sebach en piano, Santiago Santero, la dirección musical. Y llegamos al final de la música de Libros de Música, preferimos pasar la hora completa, que rara vez tenemos oportunidad de hacerlo. Y estuvimos hablando con Omar Corrado, autor de Vanguardias al Sur, la música de Juan Carlos Paz, el libro que editó la Universidad Nacional de Quilmes. Nos quedaron, como siempre, muchos temas para hablar, entre ellos, por ejemplo, la participación de Juan Carlos Paz como compositor de música para cine de cuatro películas de Leopoldo Torre Nilsson, que es uno de esos temas en sí mismo interesantes y diferentes, y muchos otros, su rol de polemista y muchas otras cosas. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Y si no se compra hecho. Me quedaron muchas preguntas para hacerte sobre Juan Carlos Paz y como cierta síntesis que vos haces en el libro, pero vamos a invitar a la gente que la lea en las librerías donde ya lo puede conseguir. Te agradezco mucho que hayas venido nuevamente. Al contrario, muchas gracias y gracias a los oyentes también. Gracias Fernando Abal en la locución, hoy nos acompaña este domingo, después de tanto tiempo, y nos despedimos hasta la semana que viene con la música, libros de música, lean libros, escuchen música y lo que puedan. Chau.